Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estamos ya avanzando en este programa y hemos hecho la primera comunicación, esta vez con Israel, con Ruti Ferreira. Ruti es argentina, es antisionista, crítica de Israel y madre de un objetor de conciencia llamado Uriel Ferreira. Buenos días, Ruti. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gracias por atendernos esta mañana. De nada. Bueno, en principio queríamos saber, hasta donde sabemos, tu hijo está preso. Así es, él está cumpliendo el quinto periodo de encarcelamiento. Ayer entró otro chico, objetor de conciencia, también israelí, judío. Recibió también 20 días de prisión. Y es un sistema en que ellos salen, vuelven a ser juzgados y vuelven a entrar a estar presos una y otra vez hasta que el ejército decide que no son aptos para el servicio militar. ¿Eso tiene un límite, Ruti? No, en realidad no tiene un límite. Puede estar un año, 6 meses, 8 meses, 2 años, según la situación, según el comandante que dirige los juicios, según la situación en general del país. Hubo casos de jóvenes que estuvieron 2 años presos, y otros 20 días, o sea que no hay un límite o una fecha o un periodo determinado de días de encarcelamiento. Esto es algo que en este momento hay varios objetores de conciencia, pero es algo que en los jóvenes se está dando desde hace muchos años, ¿no? No querer formar parte del proceso militar, de ser militares, de tener que ir a hacer el servicio militar en Israel. Así es. Desde la guerra del Líbano, la primera guerra del Líbano, jóvenes se juntaron e hicieron una carta al ministro de Defensa correspondiente según los años, negándose a servir en el ejército. Esto se sucede cada año. Jóvenes que están en el último año de la secundaria se juntan, escriben una carta y la envían al primer ministro, al ministro de Defensa, y se declaran objetores de conciencia. La objeción de conciencia no está reconocida dentro de Israel. Por lo tanto, cuando llega la fecha en que tienen que enrolarse y ellos se presentan y se niegan a servir en el ejército, son encarcelados. Hay jóvenes que alegan problemas de salud física o problemas de salud emocional, entonces logran una excepción, digamos, los eximen del servicio militar. Siempre es una situación en que el ejército no va a reconocer la objeción de conciencia, sino que va a tratar de buscar algún problema en los chicos o en las chicas, porque también sucede con las chicas, como para decir que son ellos el problema y no el ejército, y por eso el ejército no los puede recibir. Que es lo que en última instancia va a pasar con Uriel y va a pasar con Udi, que es el chico que entró ayer también preso, y pasa con todos. Si no hay una situación física que les impide hacer el ejército va a decir que ellos no son aptos para el ejército, como si ellos tuvieran un problema en sí, pero nunca reconocen la objeción de conciencia. Y por lo tanto no van a reconocer que es también, por lo que nosotros entendemos, una manera de resistencia, ¿no? Claro, es una resistencia, una negación, es una postura política que no van a reconocer, obviamente. Convengamos de que todos estos chicos que hoy son objetores de conciencia, han casi nacido y han tenido la guerra encima de ellos constantemente, esta situación, y les permite de pensar que no es lo que quieren, ¿no? Mira, en nuestro caso, nosotros somos judíos que hemos emigrado a Israel hace 2 años y medio, pero en el resto de los chicos, los objetores de conciencia, son chicos que han nacido aquí, que sus padres han servido en el ejército, que ellos mismos han recibido una educación militarista. En el caso de Udi, que es el chico que entró ayer, uh-huh, su hermano está en este momento luchando en Gaza. Donde también, por lo que nos llega de información, hay un fuerte control por parte del ejército, hasta el punto, digo, a ver, tal vez tú puedas confirmar esto, ¿no? Que les han retirado los celulares para que no comuniquen lo que están viviendo los soldados israelíes. Bueno, eso sucede en cada una de las guerras o en incursiones o cuando están en servicio, que tienen que hacer alguna maniobra en especial, ni bien entran a la zona de conflicto, todos los soldados tienen que entregar sus celulares y los padres quedan incomunicados, digamos, todo su entorno queda incomunicado con ellos. Uh-huh. Eso es una cuestión general. Lo mismo ocurre cuando tienen que entrar alguna maniobra en especial en Cisjordania, también les quitan los celulares y quedan incomunicados. Uh-huh. Ajá, claro. No es una cuestión de que ellos mismos que están luchando van a comentar algo, digamos, hay leyes que están prohibidas con comentar o contar, uh-huh, lo que ellos viven en el ejército. De allí que hace 10 años surgió un movimiento que se llama Rompiendo el Silencio, de ex soldados que han servido en Hebrón, en Cisjordania, que justamente dejaron de callar y empezaron a contar las barbaridades que ellos mismos han cometido, uh-huh, y que han sido amparadas por el ejército, que han recibido órdenes y que las han cumplido. Uh-huh. Es un movimiento muy grande que obviamente está causando, digamos, el gobierno quiere silenciar todas las voces que sean distintas al consenso que viene del gobierno, por algún u otro medio se silencian. No vas a escuchar nada de esto en la prensa, no vas a escuchar nada de esto en la televisión. Claro, sí. Ustedes han, digamos, igual se están moviendo, hay mucha gente que se ha solidarizado, que han hecho distintas movidas como para reflejar lo que les sucede, ¿no? A los jóvenes y no tan jóvenes, me imagino, porque no hay muchos que no quieren ir a la guerra. Mira, en esta guerra hay unos 50 reservistas que se negaron también a participar. Se juntaron, redactaron una carta, le elevaron al Ministerio de Defensa. Tengo entendido que de los 50, uno o dos fueron juzgados y cumplieron una condena también de 10 o 20 días en una prisión militar. Claro. Ahora, manifestaciones se hacen prácticamente todos los días, todas las semanas. Y está, por otro lado, la contramanifestación de la derecha, unas hordas de bárbaros que salen a manifestar en contra de las manifestaciones pacíficas, esperan que la manifestación se disuelva, termine, la policía se retira, y entonces salen a golpear, así, literalmente a golpear a los manifestantes al grito de muerte a los árabes, muerte a los izquierdistas. Claro. Nadie los detiene, nadie los detiene. Puedes gritar tranquilamente en la calle, en la mitad de la avenida, muerte a los izquierdistas, muerte a los árabes, puede estar lleno de policías y nadie los detiene. Yo me imagino qué pasaría si en Buenos Aires a alguien se le ocurriera pararse, no sé, 10, 20 personas en Avenida Corrientes y gritar muerte a los judíos. Claro. No, es inconcebible una cosa así. Bueno, aquí en Israel, la supuesta democracia de Medio Oriente, se puede hacer eso. Ruti, justamente te iba a preguntar, digamos, esta creciente participación o creciente, digamos, objeción de conciencia, un poco lo planteabas recién, pero me interesaba la cuestión de la organización. ¿Es creciente, digamos, la repercusión social que está implicando esto en la sociedad israelí? No, lamentablemente no. Ajá. Digamos, este año fueron 130 chicos que firmaron la carta de objetores de conciencia. De los 130 han estado presos hasta ahora 3 este año. Los demás han logrado por uno u otro medio, yo te digo, alegando por cuestiones de salud, un chico que quizás firmó la carta de objeción de conciencia y es muy corto de vista, entonces el ejército no lo toma. Uh-huh. O otro chico es un poco más, emocionalmente es un poco más débil, más tranquilo, entonces el ejército no lo toma, siempre tratando de buscar el defecto en el chico, el problema en el chico. Claro. O sea, no es algo lamentablemente creciente, al contrario. Cuanto más militarista está la sociedad, más quieren los jóvenes ir a guerrear. Mirá vos, justamente pensaba en eso, ¿no? Digo, la repercusión un poco de lo que estabas planteando recién, que haya movilizaciones, ¿son organizadas por quién, digamos? Mira, las movilizaciones son organizadas por grupos pacifistas, grupos de izquierda, partidos de izquierda o de árabes y judíos, de gente que está cansada de la violencia, gente particular, los viejos partidos como el de centro que antes estaban en contra de las guerras, no los ves, incluso la última manifestación, un partido Meretz que se esperaba que estuviera, que estaba convocando a la gente a la manifestación, no participó, movimientos como Paz Ahora, que por un lado su mismo nombre habla de la paz, pero están apoyando a esta incursión militar. O sea, hay una cosa en este momento de un odio desaforado, irracional, en apoyo a esta masacre. O sea, que si vos ves de una población en general, hubo unos 3.000 manifestantes en Tel Aviv este sábado. Somos pocos, lamentablemente claro. Somos pocos, pero bueno, igual salimos, igual activamos. De todas maneras, claro, en ese contexto de, digamos, discurso guerrero, muy violento, salir a la calle y manifestarse, es más, con estas contramarchas que tú estabas bien relatando en este momento, también tiene, ¿no? Como, resulta como, valioso. Es claro, valioso, claro. Tiene una apuesta de en valor, así, digamos, de incluso de valor personal para salir a manifestarse, ¿verdad? Y sí, y también te arriesgas a la violencia de la contramanifestación. Claro, en todos claro. Estos movimientos sí, hay sí. Una contramanifestación. Ayer acompañamos a este chico Udi Segal a presentarse, a rechazar ser enrolado, uh-huh. y éramos unas 80 personas. Tuvimos que mentir en el evento publicado en Facebook sobre la dirección y el horario, y nos comunicamos internamente por teléfono entre nosotros para saber a dónde iba a ser la manifestación, porque sabíamos que estaba organizada una contramanifestación, entonces para despistarlos tuvimos que poner una ubicación y un horario falsos en el evento. Claro, sí. Y después, cerca del mediodía, una mamá me llamó para preguntarme si su hijo estaba bien porque tenía mucho temor a las reacciones de los jóvenes, de estas hordas de derecha que salen a agredirte físicamente. Claro, claro. Sí, sí. Porque, bueno, hay mucha gente que también tiene temor y entonces el temor hace que no puedas participar físicamente en una convocatoria. Uh-huh. Y es lógico. Sí, sí. Sí, por eso para resaltábamos, darte otro ejemplo, el sábado a la tarde o a la nochecita, dos muchachos árabes israelíes de 20 años fueron agredidos por unos 10 colonos con bates de béisbol y fierros, y si no hubieran salido los vecinos de ahí de la zona a parar eso, los hubieran matado. Uh-huh. Claro. ¿Eso dónde fue? Está ocurriendo acá todos los días, y después claro. Te enterás que otro niño árabe israelí intentaron secuestrarlo para matarlo. Sí, sí. Y sí. No hay una voz desde el gobierno que pare esto, al contrario, tenés una diputada, Ayelet Shaked, que dijo que hay que matar a todas las sí. Madres palestinas para que dejen de parir serpientes. Si ese es el discurso del gobierno, te podés imaginar que las masas, lamentablemente también en este país hay gente empobrecida con poca educación, que se deja lavar el cerebro y que hacen y sacan toda su frustración en estos actos de violencia. Bueno, seguramente, y por lo que vimos, va a haber más manifestaciones para que liberen, en este caso, a Uriel, a Udi y a todos los chicos que realmente no quieren esta guerra, desde ya, desde el sí, Estado. Sí, la verdad que estamos tratando de hacer lo máximo posible. Hace un rato recibí desde Grecia, de Amnesty International de Grecia, también las notas que sacaron sobre Uriel, sobre Udi. Hay mucho apoyo del exterior, del interior, digamos, del mismo de Israel. Este viernes, 1 de agosto, se hace otra manifestación frente a la prisión militar 6, que es donde están ellos encarcelados. Y seguiremos. Y cuanto más violencia, saldremos a decir que árabes y judíos no queremos ser enemigos, que no queremos la violencia y que nosotros queremos que se dialogue. Claro, bueno. Bueno, Ruti, muchísimas gracias. Esto lo que pretendemos es también difundirlo y saber cuál es la posición de muchísima gente que está en Israel y que realmente no quiere esta guerra, no quiere que siga estas masacres y que pueden convivir los palestinos y los israelíes también juntos. Así es. Bueno, yo les agradezco a ustedes y un saludo a toda Argentina y a Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abrazo, Ruti. Bueno, estuvimos comunicados con Ruti Ferreira, allí la mamá de Uriel. Un comentario, ella ya mencionó algunas de las cosas que cantan estos violentos de ultraderecha, ¿no? Cuando van a la contramarcha. Otra de las cosas que cantan es: ¿por qué no hay más escuelas en Gaza? Porque no quedan más niños. Esas son las cosas, ¿no? Interesante. Con la que van a romper las marchas por la paz. Su choque con la data militar, ahí en esta alta manpil, marchito de Musa y Tarmico, que antes va. سوينا سمينا من اللي بيصير فينا بنحكي كلمات عنين بيضة وشرارات عصبيات بالغضب من ليات علامات انت بتضل تسمعنا تهملنا يجرب يطوقفنا انت بس بتقربنا من انت احنا نوقف ولا مرة من خفف ولا مرة من زيف اللي زيك من ضعف بتطلع كيف الكل بتطلع بتجمع بتفهم المعنى بيتضعضع بنمسك كلام بنتربع قبل ما نخلص نمسك مايك بنتمتع ميم ميم مسيطر ميكرو هو يضاكن عك واحد من اصابع ايديه ميم ميم مسيطر ميكرو هو يلا اشواق سمع بيت واعد عليه عشان كل حط ملح وجع كله جاي بغل بوم بوس شو بنعمل ايدي مش موسيقى كباري ولا موسيقى دورامي باسو كمان بيت رمز لحنا وجايبينو من اللي انتك تهد البنينو زي رن مبيد الحجرات ما بيدو نسيتو حذكرك نادي اللي نيدو ما تريدو عكل حل حضر لجيبو تريدو خدو مش ربطينو واللي اختارنا بلا عند الدينو ميمي مسيطر بكره هو يضاكن عك واحد من اصابع ايديه ميمي مسيطر بكره هو يلا اشواق سمع بيت واعد عليه ميم ميم مسيطر بكره هو كلماته الهادة اللي تجرح تنيه ميم ميم هو بمين يزيد قوة مفيش حد يسمعني اغني عايش ما فيش حد يفهمني بس جرب قرب الاشي قرب قرب اعكس بالاخر الاشي قرب قرب احنا هلا بنقوم ايدي بيت بنخلي قوتنا يتوم خمسة بين الحسود الرب حلا مركب نار مثل الكابوس في اللي بدهم نسقط في اللي بدهم نقعد مين احنا يا ورد احنا بنصمو جيب سيب البيت واحنا عليه بنهبط ميم ميم مسيطر ميكرو هو يضاكن عد واحد من اصابع ايديه ميم ميم مسيطر ميكرو هو يلا اشواق سمع البيت واعد عليه ميم ميم